Si me paro a pensar, seis palabras vienen a mi cabeza. Otro día pensando en ti, amiga. Me siento como una esquila de aire que vaga sin rumbo y que en realidad quiere rozar tu silueta. Noto que una flecha, cargada de un potente elixir, ha atravesado mi corazón para que caiga prendado de ti. Nada es sencillo, y sé que nunca lo fue, pero me detengo a recorrer las ilusiones y en todas ellas apareces tú, como en un sueño. Otra vez sobre la taza hay palabras que te buscan. En este espacio en el que es imposible no escapar de la angosta realidad. Otra vez me persiguen tu mirada, tus deseos y mis ganas de besarte. Otra vez. Por supuesto, no es fácil, pero tampoco imposible que una vez podamos estar juntos. Me caracterizo por un enorme ateísmo y, sin embargo, tengo la sensación de que a veces eres la única a quien debo regalarle mi fe. Quizás hoy, en un ataque de total valentía, te vaya a buscar. Se va el tiempo que quiero olvidar y no puedo recrear que si no vuelves yo te iré a buscar. Hoy he vuelto a abrir del todo las ventanas para que tu sombra salga de mi cama. Hoy me dormiré más solo que el silencio. Quiero en esta noche ver que no te tengo. Jure amor eterno y hoy de vuelta Se va el tiempo que quiero olvidar y no puedo destellar que si no vuelves yo. Se va el único sueño que he soñado despierto. Bienvenido, bienvenida, estás en Café y Noche y ya sabes que yo soy Juan Díaz Sánchez. Bueno, o te lo digo por si no lo sabes. La canción que has escuchado la interpreta un chico que se llama Leroy, lo puedes encontrar en YouTube al poner Leroy, te iré a buscar y ya está, así de fácil. Comenzamos con este programa número 37. Retazos. Supongo que te has dado cuenta. Este episodio se llama Seis Palabras y lleva un asterisco que es poco habitual en los títulos de mis programas. ¿A qué se debe? Es una etiqueta de Twitter. El etiquetado sirve para que Google, por ejemplo, pueda indexar bien ciertos contenidos. Si escribes un mensaje en Twitter y pones un asterisco frente a una palabra, esta directamente se convierte en una etiqueta. Al pinchar sobre ella, aparece una gran cantidad de mensajes. Muchos de ellos, por cierto, repletos de gran valor, y dentro de ellos, la palabra en cuestión. Hoy me salgo del guión y no me topo poemas, no porque no los haya, ya que existen una barbaridad, sino porque voy a hacer una sección de retazos en la que demos cuenta, demos cobertura de muchos de estos mensajes que llevan la etiqueta seis palabras. Yo hoy he escrito varios mensajitos, tweets se llaman en Twitter, de seis palabras. Por ejemplo, aquí va uno de ellos. Mirando atrás, creo ver sonrisas desdibujadas. Otro más de los míos. Lo habrás escuchado en el editorial, por cierto. Otro día pensando en ti, amiga. Felipe RM, de PlaySound, también se animó esta mañana y escribió lo siguiente. Llueven las penas de tu corazón. Lady Beer dijo, y las palabras se quedan mudas. No será en café y noche, pienso yo. Y Mijail 000 parece que le respondiese con el siguiente tuit de seis palabras. No, no, no, no lo digas. Hay otro que habla de lugares, como clan barra baja destino. Dice, ciudad incógnita del destino, sujeto migratorio. Mientras que otros, como el usuario No Soy Especial, encuentran en la naturaleza verdaderas frases llenas de grandeza. Un árbol que llora hojas secas. Doaji escribe un tuit que refleja un aspecto que a veces tiene el amor, pero siento quererle más a él. Hace unos días escuché una canción, Si tú no estás, y escribí un tuit que dice, si no estás, quema el aire. Vamos a terminar con uno de una gran persona, una amiga mía que se llama Clarita barra baja WBA, que dice, mi locura nace de tus besos. Qué afortunado, ¿eh? Al que le bese esta chica. En resumen, como puedes ver, la poesía se oculta en cualquier parte, en la más inesperada, y al descubrirla, llena de verdadero gozo a personas que la amamos. En Twitter, aunque bajo la etiqueta seis palabras hallamos ejemplos como felaciones a un cigarrillo en Francia, del usuario Raven Stalk, hay verdadera poesía. Si no conoces esta especie de red social, te animo a que te hagas una cuenta en twitter.com. Vamos a por las historias de Café y Noche. Historias. Acabo de llegar. No estoy bien rodeado. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Pequeño y viscoso. Acabo ruidoso. Grotesco. 3 minutos de vida y mi primer problema. No estoy bien rodeado. Descanso en un cuarto oscuro y mugriento, mientras observo cómo 3 adultos y 2 cosas, mugrientas y oscuras, me veneran sin apenas conocerme. Sus ojos muestran la patética ternura de quien cree tener ante sí el rostro de la inocencia. Me dais asco y llanto, pero gracias, por fin consigo respirar. Mi padre, un ser despreciable, inmaduro, inseguro, violento. Mi madre viste ropa ajustada y muy colorida. El pelo recogido, la piel tintada, los dientes ennegrecidos, la sangre recién derramada. Dos hermanos como 2 lunas, grises, cubiertos de cráteres. La mujer que me ha tenido y me tiene. La distribuidora. Mañana ya no me sirves. Hola, señora. ¿Dónde se cambian las familias? No imagino qué clase de futuro me puede proporcionar este tipo de gente. Incapaz siquiera de proporcionarme un presente. Tengo que huir urgentemente. El ininteligible ruido que emite el megáfono del hospital desconcierta al personal de la habitación 33, mi habitación. Un momento de descuido que aprovecho para saltar y escapar. Vuelo hasta el suelo. Corro y corro, luego ando, termino gateando. He conseguido desplazarme algunos metros, meritorios pero insuficientes para mi propósito. Ante todo, dignidad. Me giro derrotado y espero mi humillación. Las risas, la mofa. Sin embargo, me obsequian con el peor de los castigos. Dulces sonrisas y afectuosas miradas. Llegados a este punto, es hora de recapitular. Las hostias que me ha dado el mundo hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar. Y cuando digo no, es no. Fracasé una vez, fracasé 10,000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando. Sha la la la la la. Que me prometió esto acabe, no habrá nada más. Fue bastante ya. Nunca fui nada el viejón, tampoco he sido un gran amante. Más de una lo querrá atestiguar. Pero si algo hay capital, algo de veras importante, es que me voy a morir. Y cuando digo voy, es voy. Lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a mi chipanero. Y es bastante más de lo que jamás soñaría y sé. La historia que acaba de terminar se llama Mi primer día y pertenece al Niño Verde. Aunque pondré el link en la entrada del programa, puedes localizarlo en MySpace como Soy Green Boy. La voz en off es, como te dije en el programa anterior, de Carolina Villafruela. Pasamos a Vida Podcast. En una sociedad hambrienta de conocimiento, marcada por las guerras y la injusticia, en un mundo corrupto por el poder y el dinero, la verdad es el tesoro de solo unos pocos. Somos de Periodismo, el podcast. Vida Uno de los aspectos que hay que señalar es el de los géneros periodísticos en los podcasts. Por lo general se suelen encontrar estructuras de este tipo en los programas, pero también puede ocurrir que no las haya. Respecto al otro punto del capítulo, de este capítulo de géneros periodísticos y tipología del podcast, cabe decir que se hace necesaria una tipología a día de hoy, con la finalidad de clasificar los podcasts lo más posible. Ambos puntos se desarrollan a continuación. Los géneros periodísticos han sido definidos de distintas maneras según los autores, pero si atendemos al aspecto de la exposición oral del locutor, los géneros de monólogo y géneros de diálogo provenientes de la radio son de ayuda para clasificar las diversas estructuras periodísticas de estos programas. El podcaster también hace uso de ellos, aunque en estos espacios unos se mezclan con otros y es algo más complicado clasificarlos. En los géneros de monólogo encontramos la noticia, el informe, la crónica, el editorial y el comentario. Nada más lejos, en el podcast también pueden hallarse estos géneros, pero la libertad de creación de los podcaster o el desconocimiento de los diversos géneros informativos hace que estos se olviden en algunas ocasiones de ellos. Puesto que los podcasts son realizados por personas que no se encuentran necesariamente estudiando una carrera de comunicación o que no son periodistas, es fácil que se obvien algunas estructuras periodísticas que, sin embargo, enriquecerían cualquier programa. En los podcasts que se mencionan a continuación se tiene constancia de la existencia de dichos géneros. aunque el informe de precisión e investigación no es tan frecuente. Enredados, por ejemplo, el podcast Enredados, en el cual se encuentran miembros de la Asociación de la Prensa de Granada, es llevado por el periodista Jesús Javier Pérez, director de Interurbe, y producido por el presidente de la mencionada Asociación de Granada, Javier Barrera. En este tipo de espacio sobre periodismo y tecnología hay constancia de estos géneros, como la crónica que realiza Olga Román, no, Rodríguez, perdonad, de Radio Cable, con motivo del programa número 8 de la tercera temporada de este podcast, titulado Los desastres de la guerra Gaza, y en la cual da cuenta de los incidentes que se están produciendo en Gaza. En todos los programas de Enredados cuentan con la firma de Sebastián Forero, director de los informativos de Canal Sur, quien se encarga de un comentario en el que explican los diversos cambios tecnológicos que se han llevado a cabo de un programa a otro. A diferencia del editorial, que lo tendría que hacer en este caso concreto Jesús Javier Pérez, el comentario cuenta con una persona entendida en una materia para que aporte su visión sobre ella en el podcast. Cabe añadir que en la revista de Enredados, un podcast más desenfadado en comparación con el principal de estos reconocidos podcaster, se pueden encontrar sumarios con los que se sitúa el oyente antes de entrar en el grueso de la información. Respecto a otros aspectos del podcast, Enredados es todo un ejemplo de la buena participación de personas de la podcastfera y de diferentes sectores. Es conocido además como la radio de la blogosfera, ya que imita sus formas y porque comenzó siendo un volcado a la red de información emitida en la cadena SER de Guadix. No solo cuenta con la colaboración de Sebastián Forero, también participa su productor Javier Barrera y Enrique Meneses, que es un excelente ejemplo de cómo, con solo escuchar a una persona, se puede aprender muchísimo sobre temas tan interesantes como el periodismo y la tecnología. Como señalaba anteriormente, Enredados dispone de un magazine podcastero, o como se diga, y no es otra cosa que una revista sonora que dispone de una información más cercana al público joven. Este podcast es realizado por un equipo de periodistas que ocasionalmente ofrece al oyente información relacionada con el mundo de la tecnología y el periodismo, como el podcast principal, pero más divertido. Hay que destacar también que Enredados ha cambiado. Ahora Milun Medios dispone de ese equipo que tenía Enredados y bueno, esta información que estoy locutando para vosotros, leyendo, señalando, pertenece a Panorama del Podcast Español, mi trabajo fin de carrera. Conectados 2 y Circo Mediático. Si buscamos noticias, hay podcasts en los que podemos encontrarlas y en los cuales se hacen boletines informativos sobre temas diferentes. Conectados 2 de Euskadi Digital recurre a este tipo de estructura informativa para acercar a su oyente datos sobre el sector de la tecnología, pero también en el podcast Circo Mediático de Tinta Digital hay un boletín de noticias que es leído a varias voces por tres podcasters. Es de destacar que en este último podcast hay informaciones acompañadas de cortes de voz. Circo Mediático es un podcast llevado por unos chicos que colaboran para Tinta Digital, una web que está concebida como una revista en la red y cuyo director es Borja Ventura, quien además trabaja para un diario digital llamado lainformacion.com. Merece la pena destacar de este podcast que es producido solo y exclusivamente para Tinta Digital, aunque alojado en diversas plataformas con las que darlo a conocer en varios puntos de la red. Además, su carácter amateur no hace que sea menos interesante, puesto que son notables las ganas que ponen estos chicos para que el programa sea escuchado, y tiene un enfoque en el que se mezcla información con interpretación. Como hemos visto, son localizables prácticamente todos los géneros de monólogo en los podcasts, por lo que queda comprobar si sucede lo mismo con los de diálogo en estos programas que guardan cierto parecido con la radio, pero que se distancian por la libertad al hacer uso de estas estructuras periodísticas. Los géneros de diálogo incluyen la noticia dialogada, el reportaje, la crónica de alcance, la entrevista, el coloquio y la participación. Prácticamente todos estos géneros podemos hallarlos en los podcasts que se analizarán a continuación. Comunicando Podcast. En el podcast de José Antonio Gelado hay buenos ejemplos de entrevistas. En el número 111 de este podcast se halla una entrevista a un emprendedor que se llama Jerónimo Palacios, y en él se pone de manifiesto la fuerza que puede llegar a tener la entrevista en este tipo de programas. En un principio es José Antonio Gelado el que va guiando la entrevista, pero finalmente es Jerónimo Palacios el que parece hacerse del micrófono y el espacio en el que se encuentra, y queda hablando sobre un tema que despierta bastante interés, el de ser emprendedor a los 20-tantos años. Comunicando Podcast es toda una referencia en el mundo del podcasting, puesto que no solo es importante por ser el primero que se hizo en España, sino por la cobertura que hace de algunos asuntos y por la formidable edición de los diversos números. El podcast de Al 1040, por cierto, bastante abandonado últimamente. En este podcast Eduardo Arcos comenta las noticias más destacadas del mundo de la tecnología. En sus programas hay significantes ejemplos de noticia dialogada, puesto que Arcos no se limita a leer las noticias, sino que al mismo tiempo se dedica a comentar, junto con algunos colaboradores, los aspectos más relevantes de las mismas y ofrece su punto de vista. También, algunas veces hace entrevistas algo desenfadadas, a grandes personalidades de la red. El coloquio es otro de los géneros que frecuentemente aparece en los podcasts, pues se trata de un tipo de entrevista que está próxima a la conversación. En este podcast de la web sobre tecnología Al 1040, lo más normal es que Eduardo Arcos converse con blogueros importantes y recurra a este tipo de comunicación. Concretamente, en el programa número 31, Arcos conversa con Mariano Amartino, un importante bloguero, y ambos tratan algunos aspectos interesantes de la web. Por la química que hay entre los dos, pareciera que ellos hubiesen llevado el podcast desde el primer momento, sin embargo, Amartino es el invitado. También hay otros ejemplos de géneros de diálogo. Daniel Aragay y Esteban es el responsable del podcast Dime Tú, que está compuesto de varias secciones y en el cual participan ocasionalmente algunos podcasters. En el programa número 30, titulado Charlas de Cine con Roberto, Aragay invita a Roberto Pastor, del podcast Cafelog, para que participe en una nueva entrega que versa sobre cine. La participación, que es otro género de diálogo, es habitual en los podcasts debido a la posibilidad de hacer uso de herramientas que facilitan la interacción. Este joven, que trabaja en el departamento de marketing de una empresa, llegó a tener hasta 5 podcasts, de los cuales solo mantiene 2 hasta la fecha: Dime Tú y El Rincón de Laura. Este último podcast es un espacio similar al de un magazine en el que varios amigos, entre ellos Laura, la mayor responsable del programa, conversan sobre temáticas diversas en tono distendido y simpático. Dime Tú, en cambio, es un podcast que cuenta con una edición más elaborada y en el cual no siempre son tratados los mismos temas. De hecho, tiene un Dime Tú música y otro gastronómico. Este podcast se caracteriza por cómo están tratados los asuntos de los que se hace cobertura en él, puesto que tiene un enfoque que transforma este espacio en un podcast ameno y diferente con respecto a otros que están alojados en las muchas bitácoras que en la actualidad hay en la red. Comunicando Podcast también tiene su hueco en los géneros de diálogo. En el programa número 100 del podcast se puede escuchar un reportaje que se realizó con motivo del Mundo Internet 2007, un evento al que se desplazó un reportero para hacer cobertura de todo lo que se estaba llevando a cabo en él. No es frecuente que existan reportajes en los podcasts, aunque sí temas que mejor estructurados podrían llegar a serlo y que son hablados con el resto del equipo en el momento en el que se graban estos espacios. Como ya sucediera con el informe Los Géneros de Monólogo, la crónica de alcance es prácticamente inexistente en los podcasts. Es difícil que los podcasters elaboren crónicas, puesto que supone un emplazamiento de ellos al lugar en el que se está desarrollando un acontecimiento, y por este motivo, al estar hecha desde la redacción y en la calle, no es tan habitual en los podcasts. Como se ha dicho, como se ha podido comprobar, se hace uso de muchos géneros periodísticos en los podcasts, pero también suele haber algo de desconocimiento y puede suceder que no haya crónicas o reportajes en los podcasts. Por este motivo, convendría que los responsables de estos espacios comenzasen a apostar por dichas estructuras periodísticas. Se acabó el programa, ya sabes que puedes localizarme en jdesanchez85@gmail.com, en cafedenoche.ivoox.com, en radio.podcastellano.org, en cafeynoche.com, y ya sabes que en cualquiera de esos sitios me puedes dejar mensajes y yo encantado te respondo. Hasta dentro de una semana y espero que hayas disfrutado de Café y Noche. Adiós.